no estuve acá. Me has vencido. Pueda ser tu vanidad. Luego el huracán que ha venido. Pueda ser tu soledad. ¿Qué me quieres que me matas? Que no hay forma de acabar. Que no olvido que no hay calma. Que no hay forma de olvidar. Puede ser que fueras tú. ¡No!